Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El padre Raniero Cantalamessa habla sobre cómo debemos vencer el miedo. Y dice lo siguiente: como las enfermedades, los miedos pueden ser agudos o crónicos. Los miedos agudos son determinados por una situación de peligro extraordinario. Si estoy a punto de ser atropellado por un coche, o empiezo a notar que la tierra se mueve bajo mis pies por un terremoto, se trata de temores agudos. Como surgen de improviso y sin preaviso, así desaparecen con el cese del peligro, dejando, si acaso, solo un mal recuerdo. No dependen de nosotros y son naturales. Más peligrosos son los miedos crónicos, los que viven con nosotros, los que llevamos desde el nacimiento o de la infancia, que se convierten en parte de nuestro ser y con los cuales acabamos a veces hasta encariñándonos. El miedo no es un mal en sí mismo. Frecuentemente es la ocasión para revelar un valor y una fuerza insospechados. Solo quien conoce el temor sabe qué es el valor. Se transforma verdaderamente en un mal que consume y no deja vivir cuando, en vez de estímulo para reaccionar y resorte para la acción, pasa a ser excusa para la inacción, algo que paraliza. Cuando se transforma en ansia, Jesús dio un nombre a las ansias más comunes del hombre. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? El ansia se ha convertido en la enfermedad del siglo y es una de las causas principales de la multiplicación de infartos. Vivimos en el ansia y así es como no vivimos. La ansiedad es el miedo irracional de un objeto desconocido. Temer siempre de todo, esperar sistemáticamente lo peor y vivir siempre en una palpitación. Si el peligro no existe, el ansia lo inventa. Si existe, lo agiganta. La persona ansiosa sufre siempre los males dos veces. Primero en la previsión y después en la realidad. Lo que Jesús en el Evangelio condena no es tanto el simple temor o la justa solicitud por el mañana, sino precisamente esta ansia y esta inquietud. Por eso dijo: no os preocupéis del mañana. Cada día tiene bastante con su propio mal. Pero dejemos de describir nuestros miedos de distinto tipo e intentemos en cambio ver cuál es el remedio que el Evangelio nos ofrece para vencer nuestros temores. El remedio se resume en una palabra: confianza. Confianza en Dios, en la providencia y en el amor del Padre Celeste. La verdadera raíz de todos los temores es encontrarse solo. Ese continuo miedo del niño a ser abandonado. Y Jesús nos asegura justamente esto, que no seremos abandonados. Si mi madre y mi padre me abandonan, el Señor me acogerá, dice el Salmo 27. Aunque todos nos abandonaran, Él no. Su amor es más fuerte que todo. No podemos, sin embargo, dejar el tema del miedo en este punto. Resultaría poco próximo a la realidad. Jesús quiere liberarnos de los temores y nos libera siempre. Pero él no tiene un solo modo para hacerlo, tiene dos. O nos quita el miedo del corazón, o nos ayuda a vivirlo de manera nueva, más libremente, haciendo de ello una ocasión de gracia para nosotros y para los demás. Él mismo quiso hacer esa experiencia. En el huerto de los olivos está escrito: comenzó a experimentar tristeza y angustia. El texto original sugiere hasta la idea de un terror solitario, como de quien se siente aislado del consorcio humano en una sociedad inmensa. Y la quiso experimentar precisamente para redimir también este aspecto de la condición humana. Desde aquel día, vivido en unión con él, el miedo, especialmente el de la muerte, tiene el poder de levantarnos en vez de deprimirnos, de hacernos más atentos a los demás, más comprensivos, en una palabra, más humanos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.